Junto a usted, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Chile de Valparaíso. Informa la Universidad de Chile de Valparaíso a través de su emisora Radio Valentín Letelier. El Consejo Coordinador de Centros de Alumnos invita a participar en sendos campeonatos de básquetbol y ping-pong a realizarse en fecha próxima. La inscripción de personas o equipos se realiza en la Casa del Estudiante, calle Colón, 2128, de lunes a viernes, de 10 a 12.30 horas. La inscripción libre de equipos de básquetbol se realizará también en calle Colón, 2128. La carrera de Diseño Industrial presentará una muestra de trabajos realizados en los cursos básicos y las menciones profesionales de diseño gráfico, diseño textil y diseño de equipos y sistemas de la carrera. Esta muestra se puede visitar mañana sábado hasta las 12 horas, con asistencia de toda la comunidad, además de personas ajenas. También el lunes 26 durante todo el día. La muestra se realiza en calle Limache, número 1967, Viña del Mar. El vicerrector delegado de la Universidad de Chile de Valparaíso, doctor Andrés Barros Pérez Cotapos, cita a la Facultad de Educación y Letras a una reunión que se llevará a efecto en el aula magna de la Escuela de Derecho el día martes 27 de noviembre, a las 12 horas. Esta reunión tiene por objeto informar a la comunidad de la facultad sobre el proceso de reestructuración y futuro funcionamiento de ella. Se necesita con urgencia sangre del grupo A2 positivo para Cristina Cangas de Blanco, hospitalizada en el Hospital Naval de Valparaíso. La enferma es esposa de un estudiante de nuestra Universidad de Chile en Valparaíso. Se ruega a los donantes inscribirse llamando a los teléfonos 61-420 o 63-937. Para indicarles la hora en que se necesitará su donación. De lunes a sábado en dos horarios, a las 12 y a las 18 horas, informa la Universidad de Chile a través de su emisora Radio Valentín Letelier. Sintoniza usted Radio Valentín Letelier de la Universidad de Chile de Valparaíso. CB103, onda larga, y en la banda de frecuencia modulada, 104.3 MHz.